Arrancamos este segundo bloque de la lucha que nos parió y lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, que la idea era hablar un poquito de la situación que se está viviendo en la ciudad de Mar del Plata con esta posibilidad de juicio abreviado, este beneficio, se podría decir, que le iban a estar dando a los acusados de xenofobia, de crímenes de odio y demás en la ciudad de Mar del Plata, con distintos actos que habían cometido desde el año 2013 hasta el año 2016. Seguramente en la presentación algún error tuve, Eleonora, con fechas y demás, pero para corregir y para contarnos un poquito de la situación y cómo se fue desarrollando la marcha, la movilización que se hizo hacia el tribunal y qué novedades hay al respecto, está el compañero de Hijos y de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, Fernando Lozada. Fer, ¿cómo andás? Gracias por haber acercado acá a la casita. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Siempre un gusto. Fer, primero te queríamos preguntar para informarle a nuestra audiencia, ¿qué es un juicio abreviado? Sí, en este caso lo que hace la defensa y el fiscal es acordar para cada imputado un arreglo diferente, ¿no? En vez de ir a juicio oral y público, en este caso, con cada uno, dependiendo de las imputaciones y de la pena estimable, se llega a un arreglo. Lo que hace primero el fiscal es cambiar la imputación. Es decir, acá había, además de las lesiones graves, lesiones leves, propaganda de ideología de odio, había una figura de asociación ilícita y de crímenes cometidos dentro del marco de la ley antidiscriminatoria. Cuando vos decís crímenes de odio, muchas veces nos ha pasado que nos han escrito preguntando qué significa, qué quiere decir. Sí, son crímenes cometidos hacia personas que tienen determinada identidad y ese es el motivo por el cual se cometen los ilícitos, ¿no? Reivindicando ideologías que sostienen este tipo de ideas, ¿no? Ideologías que se basan en el uso de la violencia, justamente. Acá, bueno, cada uno tenía imputaciones diferentes porque no participaron todos en los mismos hechos delictivos, ni estaban todos juntos en el momento de cometerlos, ni pertenecían exactamente a las mismas organizaciones en los mismos tiempos, es decir, hay una dinámica dentro de la causa. Pero bueno, cada una de las personas atacadas o los lugares donde se hicieron pintadas tenían un motivo, digamos, enfocado hacia una identidad en particular, ya sea política, de la diversidad sexual, de creencias religiosas o no religiosas, digamos, todos tenían el fin de atacar a una agrupación o a una persona por su identidad, incluso por su aspecto. Aquellos que fueron interceptados en la calle y amenazados fue porque tenía un aspecto que lo asociaban a punk, anarquista. Fer, las causas por las cuales están imputados esta cantidad de uno le dice neonazis, el grupo de los pampillones, bueno, han llevado un montón de títulos para identificarlos. Digo, son las causas que recordamos todos, las agresiones con palos de cemento en Plaza España. Contame un poquito cuáles son las causas por las cuales están siendo acusados ahora y se quería llevarlo a juicio abreviado. Sí, las más resonantes fueron las agresiones físicas, ¿no? La que se cometió contra Lucas Baima, un activista del colectivo antifascista, que fue golpeado entre ocho con palos de PMC, con cemento, había también, se habló de palos de madera con clavos, digamos, fueron perseguidos, él y otros que pertenecían al mismo colectivo, perseguidos desde la Plaza España hasta Rioja y 9 de Julio, y ahí, bueno, fueron atacados brutalmente. Lucas llevó la peor parte, es decir, quebradura del antebrazo, de la nariz, cortes en el cráneo, o sea, lesiones diversas. Otro compañero de ese colectivo llevó algunas lesiones más leves, algunos cortes, algunos moretones, pero bueno, no de la gravedad de Lucas. Ese es como uno de los casos más conocidos, que fue más resonante, porque además fue en época de elecciones, en el 2015, entonces también en ese ambiente era muy muy cerquita de las elecciones. Hay que decir que en la elección que ganara Carlos Arroyo y que había un arcelo, había relaciones, de hecho había empezado a aparecer fotos de Carlos Pampillón, a quien se lo relacionaba como el posible líder de este grupo, abrazado con, por ejemplo, Emiliano Giri, que era el jefe de la campaña de Arroyo, que a la postre terminaría ganando las elecciones. Digo, por eso la importancia que dice Ferrer. Y también con gente muy resonante de altos cargos de la Iglesia Católica, ¿no? No, seguro, sí. Sí, además, cuando Artime, siendo presidente del Consejo Deliberante, baja el cuadro, Arroyo es uno de los que se oponía que se baje el cuadro y se reunía. El cuadro de Giachino. El cuadro de Giachino, ¿no? Sí. Y se oponía a esto y se reunía con los del FONAPA, que era el Foro Nacional Patriótico, el grupo de Pampillón, donde estaban estos formando la Giachino, estos jóvenes que después forman Bandera Negra o los otros grupos, la banda Six Million More, en honor al genocidio judío perpetrado por los nazis. Sí, todos esos grupitos que antes venían de algo llamado Agrupación Atlántica o Costa Atlántica, estos grupos ya... No, Agrupación Atlántica es el partido de Arroyo. Sí, sí, sí. División Costa Atlántica, perdón. Ese era el nombre correcto de la agrupación que tenían previamente. Estos jóvenes que venían a su vez de una afiliación a lo que es el Frente Skinhead Buenos Aires, que es un grupo de neonazis muy violentos que digamos, tienen su lugar en el... sobre todo la ciudad de Buenos Aires, con el conurbano, pero que también tiene la misma modalidad, lo que ellos llaman cacerías nocturnas, salir de noche a golpear gente, ¿viste? Funcionan de la misma forma. Bueno. Había sido, yo te vamos interrumpiendo, te vamos preguntando, sí, sí, y demás, porque también estamos haciendo un poco de historia, ¿no? Esto sucedió en Mar del Plata en los últimos años y en Buenos Aires, porque también hay un recuerdo de un ataque a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, de un grupo de estos personajes que viajaron hasta Buenos Aires a perpetrar esta agresión, ¿verdad? Claro, ahí viaja Pampillón con parte de este grupo que después va a formar Bandera Negra. Viajan a la ciudad de Buenos Aires porque unos chicos del Colegio Nacional habían hecho unas pintadas en la iglesia San Ignacio, la que está lindera ahí, la misma manzana del Colegio Nacional, y bueno, esto se tomó como un acto blasfemo, y bueno, todos estos grupos neonazis en general tienen una participación, digamos, religiosa, o una adherencia, digamos, religiosa, pero de un misticismo bastante peligroso, bastante fanático. Hasta se ven muchas veces como templarios, ¿no? Como guerreros de Dios, tienen ese tipo de concepción que, digo, parece totalmente anacrónico, pero bueno, es así. Es más, uno ve sus perfiles de Facebook y los ve con fotos de templarios. Y esta cuestión que vos estás comentando de guerreros de Dios y de proteccionistas, de toda esa historia, digo, ¿tiene algo que ver con aquella historia que habían montado en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata? ¿Recordá? Digo, porque me dijiste guerrero de Dios y se me vino la imagen de protegiendo la iglesia, todos en el frente de la catedral, abrazados y demás, y me imaginé unos guerreros de Dios en ese sentido. Sí, es que generalmente el fascismo argentino estuvo muy ligado al catolicismo, a la parte más reaccionaria del catolicismo, desde la Liga Patriótica ya al principio del siglo XX, pasando por todos los grupos, incluso la CNU acá mismo también. En general, casi todos los grupos que han funcionado de grupos de choque fascistas han tenido un vínculo muy fuerte con la parte más reaccionaria de la Iglesia Católica, y en todos los encuentros nacionales de mujeres los vemos en la puerta protegiendo las catedrales, ¿no? Digamos, es toda una estrategia que han montado desde hace mucho tiempo. Acá en el Encuentro Nacional de Mar del Plata estaban varios de los de Buenos Aires y de otros grupos que bueno, aprovechan esos momentos para encontrarse. Por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Santa Fe, que se hizo en Rosario, al mismo tiempo se hizo el primer congreso de agrupaciones nacionalistas, son todas agrupaciones fascistas, porque el 16 de enero del 2016 en San Nicolás de los Arroyos se hizo la Confederación de Asociaciones Nacionalistas. Y ahí estaban participando algunos de los imputados de esta causa, ¿no? En esa formación. El centro, digamos, donde reúne todas estas agrupaciones, donde en general se produce la mayor parte de material, tanto en video, porque tienen un propio canal, o bibliografía, se llama Litoria y se encuentra en la localidad de San Martín. Ahí es donde está sucediendo casi todo, es el lugar que está nucleando la mayor parte de las organizaciones fascistas de la Argentina, es el centro de referencia, ¿no? Y bueno, estaban vinculados con los grupos de acá de Mar del Plata, además de con el Frente Skinhead de Buenos Aires, pero son dos perfiles distintos. El Frente Skinhead es un grupo más violento, más que ejerce su ideología a través de la aplicación de la violencia, y los otros tienen un perfil, podríamos decir, más intelectual, porque producen literatura, generan debate, proyectan películas, tienen otra aspiraciones políticas. Están más cercano a, para que la gente por ahí se haga una idea, inclusive nosotros, aquellas agrupaciones que encontraban, ¿se acuerdan? En Parque Rivadavia, en Buenos Aires, con venta de fanzines nazis. La del Frente Skinhead de Buenos Aires. La del Frente Skinhead de Buenos Aires, bueno, sí. Sí, es que salieron de esa división. En Parque Rivadavia, cuando se produce en la década del 90 un conflicto con la Correpi, había un recital de la Correpi, estos grupos van a hacer disturbios porque ellos sentían que era su territorio. Y se arma un fuerte enfrentamiento donde finalmente muere Marcelo Escalera, era el líder de todos estos grupos, muere a golpes y 10 de ellos terminan internados y nadie fue imputado por eso. Y cada vez que es el cumpleaños de Marcelo Escalera, todos estos grupos lo festejan pegando carteles, pues, como su mártir. Desde Litoria, por ejemplo, arman estas movidas también de pegar los carteles por Marcelo Escalera y los de acá los pegan en Mar del Plata, ¿no? Muchas veces los afiches que uno ve pegados allá los veía acá, ahora no se ven más porque estaban presos, pero los veía acá porque se los mandaban y ellos se encargaban de pegarlos. Igual no iba muy lejos, los pegaban cerca de donde vivían, pero bueno, que no tenían... hacía frío, sí. Para llegar muy lejos. Pero bueno, con las causas, perdón, ¿no? Porque estábamos rápidamente resumiendo cuáles eran las causas. La otra de golpiza grave fue la de Juan Martín Navarro, que bueno, justamente por su activismo en la diversidad, en los grupos de diversidad sexual. Y en la organización Amadi, ahí es fuertemente golpeado, de hecho termina internado en el hospital, 2 días inconsciente, rotura total del tabique, lesión en un ojo, bueno, tiene varias consecuencias esto. Después, amenazas en la vía pública, son varias las que están en la causa, cuando varios de estos grupos, armados con cuchillos y manoplas, amenazaban chicas y chicos del colectivo anarquista o del colectivo punk, incluso mostrando sus tatuajes con esvásticas o en el caso de Franco Poza, el águila imperial en el pecho, y de esta manera intimidaban a las personas en la vía pública porque, bueno, las veían fuera de los parámetros que ellos consideraban normales, ¿no? Después, pintadas con esvásticas por toda la ciudad, por ahí la más recordada fue la Estrategia Social Sur, que además a una activista, Solange, activista también de esa agrupación y de la Cámpora, le pintaron también la puerta de la casa, pintaron el lugar de trabajo, es decir, hubo como una persecución también en ese sentido. También. Compañera de radio, conductora, sí, de colectivo los lunes a la tarde. Así que, digamos, más o menos esas son las causas por las cuales estos 8 sujetos fueron imputados y procesados, ¿no? Fer, y en este momento, ¿quiénes son parte de las diferentes querellas o quiénes son las personas que imputan? Personas o organizaciones, ¿no? Más allá de los que lo hagan de manera jurídica, para poder ir analizando pasos a seguir. Sí, no todas las víctimas son querellantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Javier Moreno, que fue amenazado en varias ocasiones y su local atacado, y de hecho la causa empieza con su denuncia, no es querellante. Es una de las víctimas, digamos, estaría siendo representado en todo caso por el fiscal, que se niega a acusar, pero bueno, digamos, él sería el que lo estaría representando, igual que el caso de Solange o de otras personas que fueron amenazadas. Las querellas son 2 en este momento, una que representa a Lucas Baima, es el chico este del colectivo antifascista, y la otra querella la que representa a la DAIA. Uh-huh. La DAIA está como querellante porque, bueno, reivindican ideologías que afectan directamente su identidad. Si bien próximamente, seguramente el lunes, tendremos más novedades de qué va a pasar con esto, te pregunto, a futuro, por ejemplo, la carátula de que se utilizó, por ejemplo, en el juicio hacia uno de los torturadores de Luciano Arruga, el amicus, ¿Es posible que diferentes organizaciones se presenten desde ese lugar? Sí, en este momento no creo. Ya a esta altura, donde el tribunal tiene que resolver el lunes, es difícil. Habría pero sí ante una posible apelación. Sí, de hecho tengo entendido que las querellas también van a hacer alguna denuncia al fiscal Petillani, porque digamos, sería como... Es un comportamiento extraño el que él está teniendo, en el sentido de que en varias causas, no solo en esta, lo que hace directamente es atacar a quienes hicieron la investigación previa. O sea, acá se había armado un equipo de trabajo entre el fiscal Sisic, la fiscal Massaferri, y bueno, con quien hoy es la cabeza de ese equipo, más allá de Gil Garbó, que es la cabeza superior en la Procuración General de la Nación, el fiscal Adler, ¿no? Todos ellos fueron... Hay que decir que Gil Carbó armó ese equipo, claro, para poder investigar esto en la, en la ciudad de Mar del Plata. Había visto un parate, se veía que estaba todo muy estancado, entonces a pedido de Gil Carbó se organizó este grupo de fiscales, por decirlo de alguna manera, para de manera especial investigar esta causa. Sí, movilizado, y creo que por la lucha popular todo esto, porque bueno, una movilización de 2.500 personas en la ciudad de Mar del Plata, donde se vieron todos los partidos políticos, salvo el PRO y el Grupo Nación Atlántica, ¿no? Pero todo el resto de los partidos políticos estaban ahí presentes, algo histórico porque no se había visto, no sé si alguna vez se había visto una manifestación que agrupara de esa manera, todos marchando ordenadamente, en el sentido de que no hubo ni el menor disturbio y se pudieron consensuar acciones y nadie salió del consenso. Se hizo un escrache en la catedral, en el municipio, en la comisaría primera, y no hubo ningún tipo de incidente ni nadie salió fuera de los parámetros que habíamos establecido para hacer ese tipo de manifestación. Yo creo que debe quedar en claro que más allá de lo que resuelva el lunes el fiscal y los jueces, se apelará en caso de no ser el resultado que espera la ciudadanía, y en esta oportunidad entonces sería muy importante que todas las organizaciones sociales y políticas entráramos o como querellantes o acompañando desde la carátula de Amicus la posibilidad de seguir, y no, y que no quede este tema como algo perdido, porque lo más preocupante es que de esta misma forma comenzaron los grupos de la extrema derecha, que luego se convirtieron en la CNU y en la CDO en Mar del Plata, y bien sabemos cómo terminan estas organizaciones después actuando de la mano de la policía o de las fuerzas armadas o de seguridad como brazo armado de sus propias políticas, ¿no? Sí, de hecho, quien fue durante mucho tiempo el líder de este grupo de chicos, que es Carlos Pampillón, él se proclamó vocero de la policía en el alzamiento, y de hecho hoy está en una causa por delito de sedición, ¿no? Una causa que tiene abierta por ese tema. Es decir, el vínculo siempre fue permanente, el vínculo sobre todo con militares también. De hecho, uno de los imputados trabajaba en la base naval. Y bueno, en la base naval, cuando Pampillón quema y ataca el monumento a la memoria, tiene guardia permanente las 24 horas y nadie vio nada. Se pudieron, sí, con... No obstante, también hemos visto a todos estos personajes, lamentablemente, ¿no? Cuando se recuerda a los caídos en Malvinas, donde hay un sector de lo más recalcitrante de los milicos de Mar del Plata, que por supuesto defienden no solo la actuación que tuvieron los milicos en la dictadura, sino que han seguido sosteniendo sus políticas de odio durante todos estos años, y son quienes están detrás de estos grupos, donde en principio uno tiene una cara visible, que es la de Pampillón, pero que bien sabemos que detrás hay un armado realmente que es el que nos preocupa, sí. Porque en definitiva Pampillón es un boludo que no hace otra cosa que molestar e instigar, y lo que nos preocupa es quiénes están detrás y quiénes bancan hasta económicamente estas organizaciones que les permiten manejarse con esta impunidad. Sí, hay ex Batallón 601... también hay militares retirados, sobre todo de la base naval, ¿no? Hay mucho de la base naval. Y bueno, y ellos todo el tiempo están reivindicando, digamos, los militares de la década del 70, de la dictadura, están permanentemente haciendo reivindicaciones, poniendo fotos hasta de Videla en sus perfiles de Facebook. O sea, también hacen, de alguna manera, una emulación de lo que fue la CNU, o tratan de hacerlo, tienen ese perfil. Y sabemos que son funcionales a los gobiernos como los que hoy nos gobiernan, justamente. Sí, ¿no? Donde tienen, son permeables, inclusive dan el apoyo. Sí, pero hasta aunque, público muchas veces. Pero aunque no, no lo hicieran, sectores. Pero fíjate que aunque no lo hicieran, les sirve. Les sirven porque tienen, digamos, los enemigos son los mismos. Entonces, claro. No combatirlos, ni siquiera tener una alianza y ni siquiera financiarlos. No combatirlos y dejarlos prosperar. Claro. Para ellos es lo mejor que les puede pasar, porque no tienen costo político por un lado, y por el otro atacan a los y entretienen a sus mismos enemigos, y debilitan la fuerza de oposición. Hay que decir lo siguiente, el contacto frontal que se hace con este con esta coyuntura política nace de un montón de años. Hay que decir que Carlos Arroyo, su primer candidatura política que tiene es de la mano de lo que fue el partido de Macera, el nacimiento del partido de Macera a partir de la Nueva Democracia. Ahí hay un contacto con lo que a la postre sería el FONAPA, no me acuerdo ahora la sigla del partido. Partido Popular de la Reconstrucción. Exactamente, bueno, después ahí hay un contacto posterior con lo que fuera el FONAPA, la Yachino, que nace a partir del cuadro que decía muy bien recién Fernando, y cuando hablamos de Malvinas, los tipos reivindican el accionar de los jerarcas milicos en Malvinas, el destacamiento, el destacamiento, bien digo, las torturas perpetradas a los soldados allá en Malvinas, y ahí reivindican la figura de Yachino, y la figura de los militares durante el terrorismo de Estado, ¿no? Durante el genocidio de... Bueno, uno de los fundadores también de ese partido, además de Braido Bey y de Senelín, que son los ideólogos de ese partido, uno de los que estuvo en los inicios en la fundación fue Saralegui, el actual presidente del Consejo. Claro, de claro, claro, claro. Digo, ahí nace, hay un contacto muy cercano. También fue candidato con... de Patti y Arroyo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fer, ¿y cómo es el futuro respecto a esta causa, en particular de las personas que están siendo detenidas, que están detenidas, perdón, sí, en este momento? Detenidas, digamos, hasta por ahí nomás, porque tienen salidas transitorias, claro. Ya han cumplido un año y medio de reclusión, entonces, viendo más o menos el tipo de pena que podrían tener, se les están dando salidas transitorias, algunos domiciliarias. No están directamente ya en el penal, ¿no? Pero, bueno, ahora el lunes el tribunal tiene que decidir, esto lo va a hacer por vía administrativa, es decir, no va a hacer una audiencia, sino lo va a comunicar a las partes a través de la Secretaría del Tribunal. Y bueno, ahí a través de las partes nos enteraremos de... A través de las partes nos enteraremos de qué es lo que está sucediendo. O sea, de cuál es el final, ¿no? O por lo menos parte del final de esto, porque bueno, el final va a ser difícil verlo, porque estas ideologías rara vez se extinguen tan rápidamente. ¿Sabes qué? Hay algo interesante que planteaba Fernando ya hace un tiempo largo con respecto a esto, que, digo, es tan, no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta que los ataques pararon cuando los tipos estuvieron presos. Digamos, no hay que investigar mucho más para darse cuenta. Eso al menos en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? En el Partido General Porredón. Sí, sí. Y es una situación interesante la que planteas desde ese punto. Sí, sí, fue así. Cuando fueron detenidos, inmediatamente dejaron de haber ataques. No quiere decir que estén todos detenidos. No, no, no, obviamente. Hay varios del grupo que no se sabe muy bien por qué no fueron imputados. Pero bueno. Fer, ¿quiénes son los imputados? Y bueno, tenés a los hermanos Caputo, que es Marco y Nicolás Caputo, a Gonzalo Paniagua, Alan Olea, Franco Pozas, Alexander Levchenko y Giuliano Españolo y Giordano Españolo. Esos son los nombres de todos los imputados. Varios de ellos inmigrantes que ven con malos ojos a otros inmigrantes, ¿no? Pero bueno, qué sí, contradictorio. Sí. Justamente te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque han ido a atacar directamente al centro de residentes bolivianos por su situación de extranjeros. Cuando ellos mismos son extranjeros, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue el fiscal de la causa del ataque al centro de residentes bolivianos? No fue el mismo, ¿no? No fue. La duda era si era o no Petigiani. Petigiani fue el que le da el juicio a prueba a Pampillón. A Pampillón. Sí, es el mismo. Hace exactamente lo mismo, porque lo que era una causa que también enmarcada en delito de odio, que estaba enmarcada también en una venganza, como había sido la bajada del, o sea, atacar por la bajada del cuadro, tenía una serie de componentes que por eso estaba en la justicia federal, porque tenía componentes que iban más allá de la destrucción de propiedad pública o propiedad privada, como en el centro de residentes bolivianos, ¿no? Propiedad pública por los monumentos, propiedad privada por el centro de residentes. Si no, no estaría en el fuero federal. No vas al fuero federal por hacer una pintada en un paredón. Esto tenía que ver con xenofobia, racismo, con un montón de depende de dónde pintes el paredón, claro. Porque hemos tenido ya experiencia. Pero bueno, en general, por una pintada, o sea, por el solo hecho de dañar o ensuciar, no tenés una causa. Una causa federal. Claro. La causa no sería federal. En cambio, lo que hace Petigiani es plantear que con pagar los daños y hacer un cursito en la Facultad de Derecho, estaba todo sanado, digamos. En el caso de alguno de los imputados tienen antecedentes, ¿verdad? uno, Alexander Levchenko, que es el que está imputado, además de por estos crímenes que tienen que ver con la reivindicación de ideología nazi o neonazi. Se dedicaba con otro grupo que tampoco es, no fue exactamente identificado, solo él, a golpear chicas trans en situación de prostitución. Dos fueron brutalmente golpeadas, digamos, una golpeada en el piso, le arrojaron una piedra y le fracturaron la mandíbula. Otra fue cortada y golpeada con palos, que recibió cortes y quebraduras, una en su meñique y en otras partes del cuerpo también con heridas punzantes. En el caso de estas compañeras, sí, tampoco son creyentes. Tampoco son creyentes. Podríamos decir, porque hay un común denominador, ¿no? La gente seguramente que escuche dirá, ¿por qué? Si sufrieron toda esta violencia, no fueron creyentes. También hay que decir que son cosas que causan mucho miedo en la sociedad civil, que Mar del Plata no está acostumbrada a recibir ataques tan terribles, ¿no? Y que podríamos decir que ese es uno de los motivos por los cuales muchos no quieren presentarse como querellantes, por todo lo que esto implica en una ciudad chica donde muchas veces te los volvés a cruzar en la calle. Sí, además que la justicia tampoco da respuestas. Ahora, bueno, vemos este comportamiento y claramente lo que está marcando es que la justicia, o por lo menos a este sector de la justicia, el que está representado por el fiscal Petigiani, no le interesa demasiado, o sí le interesan otras cosas, digo, por ahí no le interesa demasiado la justicia en este caso, o le interesa la interna política que hay dentro del Ministerio Público Fiscal más que la resolución en este caso, ¿qué? En el caso de Petigiani, un apellido que conocemos, sí, bastante, ¿no? Porque podríamos es hijo contar de Petigiani. Un poco. Contá, Maxi. Es hijo de el padre. Bueno, Petigiani es un ex integrante de la justicia provincial, muy importante, fue candidato a intendente en la ciudad de Mar del Plata y viene del corazón dualdista. Es un peronista que viene del corazón dualdista, que vivió mucho tiempo en la ciudad de La Plata, que se volvió a radicar a Mar del Plata a partir de las elecciones, que si no me equivoco gana Rusak, o por ahí andaba, pero fue juez provincial, ¿no? En plena etapa de lo que se conocía como la maldita policía o como la mejor policía del mundo, que decía Dualde. En ese momento él era juez en la provincia de Buenos Aires, y este es el hijo, ¿no? Estudió. También apuntado, llevándonos más atrás, con lo que tiene que ver con la investigación en delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy nombrado en el círculo de todo lo que tiene que ver con causas de lesa. Y muy protegido, esto, muy protegido por la prensa Petigiani durante un tiempo, claro, sobre todo cuando nosotros no hacemos caza de brujas, no. Realmente creemos que en algunos casos se evidencian determinados, diera la impresión de que algunos sectores se dan la venia, ¿no? Uh-huh. En no investigar determinadas cosas que claramente van en contra de este tipo de ideologías. Hay que decir algo con respecto a esto, esto es una cuestión política. Mar del Plata siempre fue una presa interesante para el peronismo a nivel político, que nunca pudo conseguir, el peronismo nunca pudo ganar una elección en la ciudad de Mar del Plata. Y Dualde muchas veces se había propuesto ese objetivo de lograr que Mar del Plata sea un bastión peronista. Su puntera acá era Norma Godoy, una militante dualdista durante mucho tiempo, y ella fue la que había, recuerdo, nombrado a Petigiani como el candidato, y fue candidato a intendente por el dualdismo en la ciudad de Mar del Plata. Petigiani, digo, no es el primero que está nombrado por delitos de lesa humanidad que fue candidato a intendente por el peronismo. Digo, porque se me viene no la casa de Marchi, no sé no por qué. No entremos en el caso Godoy, porque bueno, nos vamos a tener que referir a la apropiación de la investigación, sí, por la apropiación, sí, de caso Cigarreta, sí, y tantos, sí, otros casos que lamentablemente el dualdismo acá en Mar del Plata ha estado siempre a la orden del día con todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos no solo de las personas sino también en ir claramente contra el pueblo, ¿no? Fer, para ir terminando, ya tenemos que ir cerrando este bloque. ¿Cuándo se va a tener novedades con respecto a este pedido y a este no pedido por parte de, obviamente, los principales damnificados? Sí, el lunes mismo es cuando tiene que resolver. Será durante el día, no hay una hora especificada. Y me parece que hay dos cosas para cerrar que me parece que son importantes. Una, este caso llega a pedido de elevación a juicio oral. Primero por la investigación de esta comisión que había formado la Procuración General de la Nación, después porque un juez lo eleva a juicio, esto fue apelado y un tribunal de alzada, un tribunal de apelación, resolvió que tenía que continuar la causa. Es decir, hay, digamos, toda una estructura atrás de esto que el fiscal está diciendo que está toda equivocada, que hizo todo mal, que fueron años de investigación mal llevados adelante, que toda la prueba no sirve. Entonces, esto, bueno, hay que analizarlo bien, ¿no?, en su contexto. Y por otro lado, me parece importante también recalcar que el pedido de juicio oral y público no tiene tanto que ver con el monto de la pena, o por lo menos yo lo veo así. No es una cuestión de mano dura, es una cuestión de que este tema tiene que ser tratado en la sociedad de manera que genere conciencia. Y un debate oral y público va a poner esto en el tapete, va a poner a los acusados en el banquillo a tener que dar explicaciones, y esto va a surgir en los medios y se va a generar también un debate en la sociedad. Porque siempre se quiere plantear que son grupitos antagónicos que se están peleando, que es solamente un conflicto entre partes que se odian. Pandillitas urbanas, claro, muchas veces se lo quiere plantear así, y no se quiere tomar conciencia de que son grupos que generan y militan ideología de odio, que reclutan pibes en los colegios, que se organizan a nivel nacional, y esto sabemos lo que pasa en la historia cuando se subestiman este tipo de agrupaciones. Terminan creciendo, terminan siendo apañadas después por el Estado, y terminamos sufriendo su represión y su persecución. Yo les pido que se queden con la reflexión de Fernando de recién y con la de Leonora de hace un ratito, ¿no? Este tipo de grupos van mutando y se terminan transformando en CDO, en CNU y en distintas agrupaciones que hoy por hoy estamos intentando seguir condenando a 40 y pico de años de lo que fue el golpe y previo al golpe genocida en la República Argentina. No es exagerado la porque reflexión. Claramente, no, porque claramente si a 40 años todavía nos cuesta que esto realmente la sociedad tome conciencia, lo que dice Fernando es fundamental. Tenemos que cortar con estos grupos, que no sigan creciendo y que la sociedad realmente haga un acto de conciencia respecto a esto que está sucediendo. Nos vamos a hacer una pausa. Para lo que venimos, vamos a recordar, para el bloque que viene, vamos a recordar a un nuevo aniversario del asesinato de Costiqui Santillán, una linda nota que hicieron allá por el año 2002 a Darío Santillán, en donde, casualidad, acusaba a Macri por ser el dueño de las rutas y ser el dueño de la Argentina y hambrear al pueblo. En aquel momento, un Macri empresario que era el concesionario de las rutas argentinas, pero eso va a ser en el próximo bloque. Gracias, Fer, por haber venido y por aclararnos un montón de cosas. No, por favor, un placer. Estás escuchando La Lucha que nos parió. La Lucha que nos parió.